Vale, perfecto. Si me encanta. También me hagan 60 preguntas, por favor. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Manuel Reyes, de 12 hermanos. Un planteamiento en el que Necaxa viene bien en el primer tiempo, luego en un segundo tiempo con un centro push muy revolucionado, me parece que pues, pierde un poquito el rumbo del partido. Yo creo que terminamos mejor en el segundo tiempo por la premura, por la necesidad. En el primer tiempo estuvimos bien parados nada más, no hicimos el daño que necesitábamos o que queríamos, ¿no? De alguna manera estuvimos ahí controlando un poco el partido, pero no era lo que buscábamos, ¿no? Nos pusimos en ventaja. Es cierto, pero yo creo que sí, en el segundo tiempo, cuando arrancó el mismo, no tuvimos, perdimos demasiado terreno e iniciativa, y eso, por supuesto, tarde o temprano, terminas pagándolo. Profe, Ramón Piscarín, de Zona Deportiva. ¿Se siente tranquilo después de 6 jornadas sin conocer la victoria? Nunca voy a estar tranquilo ni ganando. Jamás. Siempre hay cosas. Cuando ganas que mejorar, cuando pierdes más, pero nunca estoy satisfecho. Profesor Hernández, Juan Carlos Zamora, de Educación Deporte. ¿Ha habido pláticas con la directiva y algún ultimátum para ponerle de puntos sobre la historia? No. ¿No en este momento? No. ¿Qué le ha dicho sobre su posibilidad? Hablamos de los partidos nada más. Si tú en tu trabajo no eres efectivo, es el riesgo de perder tu trabajo. Estoy en una situación normal, natural, entonces no es, no es un punto importante. Cuando no consigues los objetivos que buscas, corremos el riesgo, no solo yo, por supuesto no hemos hablado, pero entiendo, eso está algo natural. Entonces vemos, continuamente hablamos con la gente que tenemos que hablar, y nunca hablamos más allá de lo que tenemos que hablar en el sentido. Buenas noches, Arturo Reyes, de Televisa y Radio Libertad. En lo particular, salvo su mejor opinión, pierde la cabeza hoy Héctor Puch, y como se contagia un poquito en ese perder la cabeza, en la ansiedad por conseguir el resultado, ¿qué opinión le merece que incluso pues fue la gracia y le perdonan por ahí la segunda amarilla un par de ocasiones? ¿Usted cómo lo vio? Es importante saber manejar los estados emocionales finalmente, ¿no? Y siempre hemos hablado de que cuando un equipo tiene presión, si no eres capaz de mantener esa estabilidad emocional, corres ese riesgo, pero además te va contagiando, es cierto, ¿no? No rindes, no funcionas como tienes que rendir, pero además sí va contagiándose. Entonces no es lo mejor, no es lo correcto. La única forma de salir de un tema o de una situación como la que estamos nosotros es manteniendo la cabeza muy fría, siendo intensos, eso sí, pero sin pasar la línea que te vaya limitando e impidiendo para tener un buen desempeño. Vale. Profe, buenas noches, Alejandro de Llena, de Aguascalientes. Me atrevo a decir que lo veo muy molesto, es parte del por el tema arbitral, por el tema de Fernando Mesa, que a lo mejor no le toma justo aquella jugada con la que le he. No, yo estoy molesto, no estoy nada por el resultado. El tema arbitral nos desgastó mucho a todos, a la gente, a la banca, a los jugadores mismos. Lo que sí me molesta son estas actitudes de soberbia, de prepotencia, eso sí no me gusta. De repente nos podemos equivocar todos, pero eso de mostrar que el ganador y el tipo de cosas no me gusta. Ojalá que la gente que tenga que resolverlo, actúe, porque no es la primera vez. Constantemente se van desgastando los jugadores en el terreno de juego y pasa, o puede pasar cualquier cosa. ¿Observé que al final platicó con el cuerpo arbitral algo que le haya dicho en concreto? Eso, lo que estoy diciendo, eso no me gustan los destellos de soberbia, de grandeza, de prepotencia, eso lo comenté. Pareciera que hay que pagar también un derecho de piso en la ventaja. Pues estaría mal. ¿No? Es decir, a nosotros para que nos marquen un penal como el que le marcaron el día de hoy a Tijuana, ¿no? Tienen que ser demasiado claro, y quién sabe, yo con una facilidad los fue o no penal, en realidad, pero sí me gustaría que algún día, al menos con esta seguridad con la que nos marcan los penales en contra, lo hagan a favor. Entonces, pues es algo que tenemos que darle vuelta, ¿no? Si sí es molesto, si sí es incómodo, pero bueno, hay que saber intentar. Profesor, buenas noches, soy Villalobos de Antimago. ¿Te gustó el accionar en este caso de la Pulga Gómez y de Rodrigo Prieto? Y si le gustó, ¿los considerarías de titulares para el próximo encuentro? Todos los jugadores tienen que demostrar por qué están en este, en esta categoría, ¿no? Deben de, por momentos, saber identificar que están compitiendo contra los mejores jugadores de México, ¿no? Y tienen que entrar en esa dinámica, no solo ellos, todos los jugadores que son contemplados como titulares o como suplentes. Entonces, conforme lo vayan entendiendo, todos tienen posibilidades reales de jugar. Profesor Paloma Gutiérrez de Aguascalientes TV, ¿comentó algo con el doctor sobre la salida de Severo y hablando de lesiones, cómo evolucionó Barovero para poder entrar? No he hablado todavía con el doctor, no tengo el reporte, por lo que percibo casi que fue una rodilla. Y después, bueno, Marcelo tuvo una evolución muy positiva, se le hicieron unos estudios el martes de la semana anterior, los cuales arrojaron que no tenía ninguna lesión importante, solo la molestia que fue mejorando conforme pasaron los días, pero no tenía absolutamente nada roto, y eso fue lo que le permitió jugar el día de hoy. Gracias.